el creador, haz él como aquel niño que pueda comprender y darle la razón al que busca exaltarse, que en vez de responder al que me trata cruel, yo pueda humillarme. Y a tus brazos llegar y buscar tu consuelo como el niño en su madre. Y a tus brazos llegar y buscar tu consuelo como el niño en su madre. Porque es el niño aquel que le reprende cruel, solo puede humillarse y ponerse a llorar e irse a buscar consuelo a los brazos de su madre. Enséñame a amar, perdón. perdonar y olvidar como un niño valiente.